escuchar. Cierto hombre susurró: Dios, háblame. Y el árbol cantó. Pero el hombre no oía. Habló más fuerte: Dios, háblame. Y un rayo cruzó el cielo. Pero el hombre no escuchó. Miró a su alrededor y dijo: Dios, permite que te vea. Y una estrella se iluminó con gran resplandor, pero el hombre no la vio. Entonces gritó: Dios, muéstrame un milagro. Y en ese momento nació un niño, pero el hombre no se dio cuenta. Luego pidió a gritos con desesperación: Dios, haz algo, hazme saber que estás aquí. En ese instante, Dios hizo que una mariposa se posase sobre su hombro. Pero el hombre la espantó y continuó su camino. No te pierdas la bendición de observar las pequeñas cosas que ocurren a tu alrededor. Si te detienes, podrás observar a Dios mostrándose en tu vida. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no temas al tiempo, nadie es eterno. No temas a las heridas, te hacen más fuerte. No temas al llanto, te limpia el alma. No temas equivocarte, te hace más sabio. No temas a la soledad, Dios está siempre contigo.